imágenes que han visto no son ninguna recreación, son hechos auténticos, reales como la misma vida. Y algunos de estos armamentos más o menos extraños ya están obsoletos. Evidentemente, se siguen creando nuevas armas que nos van a sorprender. Es un tema muy delicado, evidentemente, y es para tomárselo muy en serio. Pero creo que vamos a aprender con estos amigos que están hoy aquí. Nos acompañan Fernando San Agustín, con amplísima experiencia, ya lo conocen ustedes, en el mundo de lo militar y en el mundo de los servicios de inteligencia e información, que también nos instruyó hablando del Área 51 y que creo que hoy tiene muchas sorpresas dignas de ser escuchadas con toda la atención del mundo. Fernando, bienvenido otra vez, buenas noches. Gracias por invitarme. Va a ser interesantísimo también escuchar a nuestro querido Eric Frattini. Eric, buenas noches. Buenas noches. Y Santiago Camacho, que como siempre proponía este tema, como siempre yo me quedaba un poco extrañado y como siempre me acaba convenciendo. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Por qué hemos traído, por ejemplo, este artefacto? Porque vamos a hablar de armas del futuro en general, sobre todo de armas que la gente no conoce y que se están ya poniendo en marcha. Algunas que parece que tienen inteligencia propia, como sería este caso, y otras que serían las armas no letales, que son una panoplia amplísima que parecen ciencia ficción. Ciencia ficción, pero que está ya aquí. De hecho, el aparato que tenemos aquí está actualmente desplegado en Irak por parte de las fuerzas norteamericanas y muchos afirman que es una de las vías de futuro de lo que es el armamento militar, que son las armas autónomas, tanto a nivel aeronáutico, los aviones no tripulados, como a nivel terrestre. Esto sería una recreación de un robot militar. A día de hoy son aparatos a control remoto, es decir, hay un soldado que tiene un maletín con una pantalla de vídeo y una serie de controles, simplificando mucho, muy parecidos a los de un avión de aeromodelismo, aunque muchísimo más sofisticados. El aparato está dotado de cámaras, tanto normales como de ampliación de zoom, como infrarrojas. Lleva un fusil de asalto con abundante munición y el soldado puede operarlo, puede hacer patrullas con esto. Lleva micrófonos también de alta sensibilidad para detectar sonidos a su alrededor, hasta un pequeño radar, parece ser, aunque los detalles que se han dado a prensa siguen estando clasificados. Y es un arma que a día de hoy genera mucha polémica. La primera, porque evidentemente ya no está habiendo un riesgo físico del operador del arma, es decir, él maneja este aparatito por allí y dispara a lo mejor hasta desde kilómetros de distancia contra blancos humanos. Pero si ahora mismo hay una polémica con el tema de los robots militares, es que a día de hoy la tecnología de inteligencia artificial para hacerlos autónomos, es decir, sí, para que discriminen entre amigo y enemigo y actúen en consecuencia, existe, confesado por el propio Pentágono, y no la han desplegado de momento por razones éticas. Pero no hay que ser muy fantasioso para imaginarte un escenario muy parecido casi al de Terminator, de máquinas con sistemas de inteligencia artificial que son capaces de eliminar a seres humanos. Fernando, hemos visto una serie de elementos extrañísimos, colas o espumas que casi solidifican y le dejan a uno pegado en el sitio, superficies que se vuelven deslizantes e incontrolables, un sinfín de cosas. Pero tú, porque hemos hablado mucho de esto y es apasionante, me comentabas que incluso había armas a nivel sónico, a nivel, claro, armas invisibles, que afectaban al cerebro, y una cosa que me parece increíble, pero que es real, que incluso provocaban alteraciones mentales en el objetivo. Eso abre una posibilidad tenebrosa. Bueno, hay un arma que se llama efecto Frey, por ejemplo, que es la más asombrosa de todas. Por ahora es a nivel personal, que te la dirigen a la cara y afecta a unas neuronas, a la corteza cerebral, y te manda un mensaje. Entonces tú oyes la voz de alguien dentro de tu cabeza, por eso le llaman la voz de Dios. Tú estás oyendo mensajes que no los oyes con los oídos, lo oyes dentro de la cabeza, y esto te altera sensiblemente tu consciencia. Te vuelve loco, claro. Sí, te vuelve loco. Luego hay otra que te afecta a los oídos, que te causa mareos, vómitos, caídas, desequilibrios, etcétera, etcétera. No te aguantas de pie. ¿Desde cuándo se lleva probando esto? Esto se lleva probando hace bastantes años. Esto lleva probándose hace unos 12 o 15 años. Todas están probadas, ¿eh? Y todas funcionan, por ejemplo. Por ejemplo, la más conocida de todas y la más habitual es la del microondas, que podemos verlo. El microondas es un jeep que lleva como una especie de pantalla de televisión encima, te da impresión de que es una antena parabólica, pues no, porque es plana. Esto es microonda que lanza y es colectiva, o sea, porque hay armas para policías, armas antidisturbios, armas de ejército. Esta es esencialmente para ejército, para grandes disturbios. Esta, las microondas entran a 0,04 milímetros debajo de la piel para coger el agua que hay debajo de la piel, ¿no? Y entonces lo que te hace es hervir esa agua, lo que te produce un enorme dolor, o sea, tú lo único que quieres, pero un dolor irresistible, lo único que quieres es largarte allí para escapar de ese dolor. O sea, tú te das cuenta que a medida que vas adelantando el calor va siendo más, que ni notas calor, notas simplemente un enorme dolor debajo de la piel a todo lo largo, porque además ese microondas entra por las ranuras de los botones, entra por todos los sitios, entra. Entonces, pues te alejas y ya no te quieres acercar más, es como te tiran agua hirviendo y te separas. Esta es el que está más. Y entonces hay dos, uno que va encima de un jeep, que se ve muy bien y, bueno, actúa unos 800 metros de longitud, o sea, está a 800 metros y te das cuenta que tienes que marcharte. Y hay otro que va con una pequeña maleta que la lleva un soldado y actúa sobre unos 200 metros, pero pasa lo mismo, o sea, el dolor es absolutamente insoportable, pero una vez que te has alejado, no hay. En principio, parece que no tiene otras consecuencias, o sea, pasado eso no tiene otras consecuencias. Pero diríamos que este es el más probado de todos. Luego hay uno que no sabemos cómo funciona, pero que sí que explicaría estas rendiciones incondicionales de grupos, pero que no sabemos tampoco por qué ha retirado, es el de la voluntad. O sea, ¿por qué el ejército de Irak de buenas a primeras, pudiendo en esta segunda guerra, pudiendo resistir y tal, de buenas a primeras soltaron las armas y lo dejaron y estaban no contentos, estaban como adaptados a rendirse, no discutieron nada la rendición y tal? Porque ¿qué efecto químico lanzaron sobre ellos? Se supone cuál es, ¿no? Pero no se sabe cuál es. Algo que bloqueaba la voluntad y bloqueaba, los convertía en personas que se rendían. Toda esa agresividad desaparecía. Desaparecía la agresividad. Esto parece ciencia ficción. Esta agresividad se había probado. Se rendían unidades enteras. Sí. Unidades enteras. Hace unos 30 años se probó con el ratón y el gato. Fue en las primeras pruebas. Un ratón y un gato. Entonces le dieron al gato. Y el gato, cuando vio al ratón, se huía a toda rapidez. Y le dieron a diferentes animales, ¿no? A la tortuga con un tigre, y el tigre huía a toda velocidad. O sea, entonces, lo han ido. Entonces, pero lo que no se sabe en estas cosas químicas, lo que no se sabe es qué consecuencias tiene después. Eso me lo cuentas en Fernando, porque cuando las armas no letales se pueden convertir en letales, que hay elementos muy interesantes. Eric, tú, es que esto me parece increíble y podéis intervenir en cualquier momento. Eric, tú me hablabas de incluso pruebas actuales en países muy próximos, donde por ejemplo, ya no hablamos de bala, hablamos de agua, hablamos de una serie de cosas sorprendentes. Sí, estábamos hablando, además decía Fernando que bien es cierto, que hay que saber diferenciar lo que es el armamento de guerra, armamento utilizado para escenarios bélicos, y luego el armamento, si se puede llamar así, entre comillas, el armamento que se utiliza las fuerzas de seguridad del Estado para disolver manifestaciones, disolver alborotos, disolver altercados en campos de fútbol. Entonces, hace poco ha habido a fuerzas de seguridad del Estado de toda Europa, ha habido una exhibición por parte de Israel, de industrias israelíes, donde enseñaron, principalmente eran para temas de antidisturbios, se centraban en temas de antidisturbios, y había verdaderos avances. Es decir, les enseñaron, por ejemplo, a nuestras fuerzas de seguridad del Estado, les enseñaron una pistola, que es como una especie de rifle pequeño, que tiene una recarga de gas, que te lanza una burbuja de agua, y te la lanza a unos 10 metros, y el golpe que recibes por la burbuja de agua te derriba, es decir, te deja noqueado durante un tiempo. Luego, por ejemplo, un rayo de luz, les enseñaron un rayo de luz que te provoca vómitos, te provoca desorientaciones y mareos a los manifestantes, les provoca desorientación, mareos, y le llaman el rifle del vómito, le llaman, porque te provoca vómitos. Luego, por ejemplo, les enseñaron también una que es una especie de ametralladora, me lo explicaban así, una especie de ametralladora que dispara balas de pimienta, que la velocidad que se disparan, se digamos se provocan un gas sobre la manifestación en concreto y eso va soltando un polvo de pimienta que se va disolviendo en el aire y se te va metiendo en las vías respiratorias. Y bueno, es decir, cada vez se va diseñando más, porque también era como decía un gran amigo mío, Julio Fuentes, el corresponsal que murió, que mataron en Afganistán. Julio decía que claro, que había dos cosas, dos profesiones que nunca nos quedaríamos sin trabajo, los corresponsales de guerra y los ingenieros que diseñaban las armas, porque realmente, si tú te das cuenta, los últimos avances tecnológicos, por ejemplo, en el mundo del automóvil, en el mundo de las nuevas televisiones, realmente no ha avanzado tanto, es decir, ha avanzado a lo mejor en 30 años, 40 años, pero si te das cuenta, te lo puede confirmar Fernando, que la industria del armamento, tanto armamento de guerra como armamento para temas de fuerzas de seguridad del Estado, van evolucionando cada semana sacan nuevas cosas, cada semana sacan nuevos experimentos. Por ejemplo, esto del agua que explica, esto es pues un acto de caridad, es una burbuja de agua que te empuja amablemente. Lo que ahora se lleva es un difusor de agua que convierte el agua en prácticamente en polvo de agua y al mismo tiempo lanza una corriente eléctrica que se encontrará con el agua al cabo de 3 o 4 metros o 5 metros. Cuando tú recibes el chorro de agua, recibes un chorro de agua electrificada, que es como cogieras la mano, te pusieras una red eléctrica con miliamperios, si quieres. Pero el calambrazo, por decirlo así, que te da, te tira al suelo. Claro. Y hablamos, Fernando, de armas no letales, en teoría, que de repente se pueden convertir en mortales también, ¿no? Esta no. Si alguien lleva un marcapasos o... Claro. O el caso, estábamos hablando antes, el caso, ¿te acuerdas de las famosas imágenes del canadiense, el turista canadiense que iba borracho en un aeropuerto? Y creo que fue en Canadá, no en Estados Unidos, fue en Canadá que la policía canadiense le atacó con una pistola de estas. Utilizando algo muy parecido a esto. Sí, que parece como de Star Trek o de Tron, ¿no? Parece una cosa de juguete, pero que es de verdad. Pero está muy bien. Pero no lo es. De hecho, es una reproducción de la última generación de tasers, que es como se denomina este tipo de armas. Disparan dos dardos por estos agujeritos, dos dardos diminutos unidos con cables a la unidad principal, que lo que provocan es una intensa descarga eléctrica que incapacita todos los músculos, el derribo es inmediato. Esta nueva generación ya, el disparador se puede sacar, esta punta se saca, y entonces se puede utilizar ya directamente como arma de cuerpo a cuerpo, utilizándola en contacto directo con la piel del individuo. O sea que estamos, Fernando, en la situación de que, claro, muchas de estas armas no se programan para matar al enemigo, pero en determinadas circunstancias pueden convertirse en eso. Lo que sucede es que, por ejemplo, la Taser, que es una... Y la nueva generación que ha salido, pues es un arma que es, diríamos, pacífica. Claro, si tiene mala suerte, que te disparan cuatro o cinco agujas al mismo tiempo, y él es sensible y ha bebido, y etcétera, etcétera. Claro, pues entonces mal asunto. Si llevas un marcapasos, es mal asunto. Pero quiero decir, pero en principio decimos que todas estas armas son para combatir el efecto ese de la política correcta, que no es correcto matar, naturalmente, ni correcto ni humano matar, pues hay que buscar una solución. Mala suerte, o sea, es que es realmente mala suerte encontrarte con otra persona. Pero, por ejemplo, hay un rayo ultravioleta que tiene una eficacia de unos 150 metros, y entonces te lanza un rayo ultravioleta y te da unas convulsiones en los músculos que te paraliza los músculos. Y va ¿cómo se habrá llegado a diseñar eso? A 25 miliamperios, vale, mentir. Pero tú te quedas durante un tiempo suficiente que no puedes hacer nada, porque estás paralizado y no puedes hacer nada. Claro, si el tío... Armas no mortales. Si el tío que dispara en lugar de 25 miliamperios pone 250 miliamperios, estás muerto. ¿Ves? Pero claro, es un arma que tiene las dos fases, porque si el otra persona lleva un arma de guerra y va por ti, pues tú puedes hacer esto, pero él quizás pueda llegar a disparar, entonces cambias el bombín y lo mata. Pero no dejan de ser arma en la búsqueda del arma no letal. Hay un rayo cegador, por ejemplo, Fernando. Sí, está prohibido. Está prohibido el año 95, está aprobado, etcétera, porque este seguro que te ciega. Luego, el fusil láser. Luego hay unas armas ópticas. Ahí lo vemos, ¿no? Eso es. ¿Qué buscaba este tipo de arma? Que parece pegar al enemigo. Claro. Además tiene una dispersión muy grande. Claro. Una dispersión muy grande, que es cegar durante unos segundos a la persona que va a atacar. Está pensado mucho para protección personal de personalidades, como para evitar emboscadas y tal, porque esto gasta muy poco y tú puedes ir barriendo con esto, ¿no? la riena. Pero, y el problema es que podía quemar parte de la retina, ¿no? No, la quema seguro. Esta la quema. Hay otra que es óptica, que te deslumbra. Entonces te deja ciego durante unos segundos. Hablamos de servicios de inteligencia, hablamos de personas que trabajan para la seguridad de un país. Todo esto en manos, por ejemplo, de células terroristas. Claro, claro. Ese es el problema. Es el problema. ¿Por qué no se desarrolla y por qué tienen tanto miedo? Porque imaginemos que un arma esa es de acabar con la voluntad. Exacto. Se puede apuntar a la Casa Blanca. Hay un energúmeno que es capaz de dirigir la voluntad del presidente de Estados Unidos. No se ha dado con la solución. O sea, ¿cómo yo, demonios, protejo de un arma de la no me acuerdo cómo se llama, Proyecto Frey, MK Ultra. Sí. ¿Cómo lo protejo? No lo puedo proteger. ¿Cómo lo protejo de un baño de la droga ese de quitar la voluntad? ¿Cómo lo protejo del dolor intenso? De tal? No, bueno, pero era también lo que no, es lo que habla John Marks, el famoso escritor en El candidato de Manchuria, que la es realmente una novela, pero es lo que estamos hablando aquí, es decir, que John Marx lo que viene a decir... Estas armas en posesión de los terroristas. Para manipular la mente a un posible candidato a la presidencia de Estados Unidos. Uno de los orígenes del proyecto Pandora es lo que se llamaba la señal de Moscú. La señal de Moscú fue que durante mucho tiempo los rusos, en la época de la Guerra Fría, estuvieron bombardeando con radiaciones de diverso tipo y haciendo experimentos la embajada norteamericana en Estados Unidos. Madre y efectivamente el personal durante años sentía cosas rarísimas, jaquecas, enfermedades inexplicables, depresiones, etcétera, etcétera, hasta que la CIA descubrió y claro, hubo la consecuente protesta, la consecuente crisis y aquello se quedó en nada, pero ya se dijeron, bueno, esto es una vía de investigación, podemos probar por aquí. La guerra oculta de lo invisible. Y luego, Fernando nos contaba, en Petit Comité, hace ya unas semanas, cuando hablábamos de la 51, nos quedábamos todos sorprendidos de armas que pueden parecer más rudimentarias, pero caramba, ¿qué resultado tienen? Bloqueadores, digamos, del vuelo de los aparatos, o sea, nadie aterriza aquí porque se caen, pero también se caen las personas. Unos líquidos deslizantes que la gente puede pensar, vaya tontería de lo que estamos hablando, es de tecnología suprema y... No, no, un líquido deslizante puede poner en jaque a un ejército, ¿no? Que no es solo para las personas. Ahí veíamos algunas escenas. Bueno, esto es prácticamente, esto es nieve, o sea que no, ya no se hace con esto. Esto ya se ha quedado antiguo. Esto es más antiguo que el toser. De hace una semana esto. Esto es más antiguo que el toser. Porque no, evoluciona tan rápido. Es una especie de resina que se extiende muy fácilmente, prácticamente transparente, que se nota, pero no se ve. Que impide el progreso no de una persona, que está clarísimo que no, pero impide, por ejemplo, lo más serio, el avance de un carro de combate que pesa mucho, que tiene dientes, las cadenas y tal, y es incapaz de superar. Porque a medida que va arrancando en la película esta, se le va resbalando por todos sitios. Pero los coches igual y los aviones igual no progresan. O sea, si tiene que progresar a 120 kilómetros por hora un avión para despegar a 150, está progresando a 40, por lo tanto, es imposible. Pero luego hay, por ejemplo, los que impiden, los disuasores, entonces, que son equipos, como estábamos hablando, de pequeños aviones, pequeños coches teledirigidos. Que llevan encima un pequeño, un disuasor de ondas. Entonces, te lo ponen debajo de tu coche y tu coche se para. Bueno, es que eso lo hemos visto en una imagen, Santi, que nos has traído, no sé de dónde demonios, Santi, consigue estas cosas, que dices, bueno, esto es una película, y no es una prueba real. Sale algo de uno de los vehículos, un pequeño robotito, vamos a verlo todos, porque esto es algo sensacional. Estas pruebas tienen que hacerse, sale eso, y se cuela en el otro coche. Debajo del coche. Debajo del coche. ¿Y qué pasa? Coche próximo, y emite una descarga eléctrica que inutiliza por completo el sistema eléctrico del coche y se para automáticamente. En estos momentos, en las juntas de los consejos de administración de las grandes empresas, hay unos equipos que impide que los teléfonos móviles funcionen. Para evitar espionaje y tal. Pues todos que nos dedicamos a seguridad sabemos que eso tenemos que poner en equipitos pequeños, que lo venden a módico precio en Israel. Sepamos que Israel es el comercial de las armas de los Estados Unidos. Los israelitas siguen con aquello. Han destinado mucho dinero. No fabriques, vende. Los israelitas dicen, no fabriques, vende. Es verdad que también fabrican, por la mano de obra más barata allá, pero bueno. Pero, y son tíos que perfeccionan porque ellos tienen un campo de pruebas magnífico, ¿no? Pero estos elementos se montan en aviones teledirigidos, se montan en cochecitos o simplemente se dirigen en grandes, en potentes cañones estos, que son capaces de parar la comunicación de los que van, es a la comunicación interna de los ordenadores. Cuando una comunicación interna se va, ya está. Si alguien recuerda, hace el verano pasado, uno de los maravillosos cruceros españoles, que es el último berrido de la moda, y yo estuve allí, y era una cosa preciosa, vino de Argelia a Barcelona, y le cogió una tormenta. Sí, me acuerdo. En esa tormenta, ese barco estaba preparado para todo, y se demostró que era un gran barco. Pero una de las olas que llegó, que barrió, entonces en lugar de pegar como todas, la ola debía llevar algún elemento, fruta, algún hierro así, y le pegó a la arista del cristal, del puerto de mando. Y entonces rompió ese cristal, una cosa absolutamente increíble, y toda la ola entró dentro de los ordenadores. Y ese barco, por tanto, quedó inutilizado. A deriva, claro. Quedó a la deriva. Pues que es que no, ya no hay palancas como antes, todo funciona con ordenador. Claro. Estuvieron 3 o 4 días completamente a deriva hasta que el jefe de máquina consiguió transformar un piñón en no sé qué y puso... Claro, y el que bloquea la informática tiene mucho ganado. Claro, entonces estos van a bloquear la informática. Entonces tú te encuentras con los famosos helicópteros Apaches, que es una de las... Yo porque tengo pasión por los Apaches. Sí. Como tantas cosas. Y aviones, piensas, joya. Cuando se acaba el ordenador, se acaba todo. Sí, pero eso es como... Pero es mucho más sencillo, eso lo vemos en nuestra vida diaria. Claro. Es decir... que muy poca gente lo sabrá. Es decir, cuando tú vas ahora, por ejemplo, todo el sistema de los coches, tú para abrir la puerta de tu coche ya no se utiliza la llave, utilizas un mando a distancia. ¿Qué pasa? Que tú en muchas zonas de Barcelona, de Bilbao, de Madrid, de Sevilla, no puedes abrir el coche. La gente dice, cierto, ¿qué pasa ahí? La gente suele hacer así para ver, tengo que cambiar la pila. No es que tenga que cambiar la pila. Y en zonas muy concretas, además, sí, pasa. Claro, pero es principalmente porque hay, no sé cómo será técnicamente, cómo es el sistema técnicamente, que es para evitar, para la activación de explosivos, claro. Porque hay un edificio público cerca. Inhibidor, ¿no? Es un inhibidor, exactamente. Entonces, lo que te impide es que tú puedas abrir tu coche con el sistema, porque ese mando a distancia podría activar una bomba, una cosa, un explosivo. Tú que has estado en un montón de conflictos, de guerra, informando desde el lugar de los hechos, que has visto de todo, lo hemos hablado en alguna ocasión, sabes perfectamente que también hay lo que llaman señores de la guerra, ¿no? Es decir, personas que toda esta tecnología, que va un poco más allá, porque es que Fernando a mí me ha puesto la carne de gallina, eso de voces en la cabeza, manipulación de la voluntad, parece de ficción y está ocurriendo, esto... Como siempre ocurre en las guerras, ¿habría subterfugios para que gente más o menos con poquísima moral lo vendiese a personas realmente peligrosas para los estados? Sí, claro. Sí. Además, hace poco acaban de detener a uno de los más grandes traficantes de armas, que lo han detenido en Tailandia, curiosamente, en una reunión en un hotel de lujo de Tailandia. Y hablamos ya de este tipo de armas también. Sí. Bueno, es decir, es que los traficantes de armas, principalmente el tipo al que yo me refiero, se hizo muy famoso vendiendo armamento que cuando se disolvió la Unión Soviética, que yo creo que lo habíamos hablado ya muchas veces con Santi, mucho armamento que quedó en zonas en exrepúblicas soviéticas, que claro, quedó sin ningún tipo de control, pues este hombre hizo mucho dinero vendiendo ese tipo de armamento desechable, y ya no desechable, sino armamentos AK-40, por ejemplo, rifles de asalto AK-40, que los vendían a la zona de África, en las guerras civiles de África. Es decir, claro, es que es un armamento muy peligroso, es decir, porque tú piensas que estamos hablando... Te pongo un ejemplo, lo que decía Fernando, por ejemplo, con este líquido que tú pones sobre la carretera para que los carros de combate no avancen. Y si un grupo terrorista de Al-Qaeda coge ese líquido, un poco de ese líquido, y lo derrama en una pista de un aeropuerto donde aterriza un avión, es decir, claro, es que hay que tener mucho cuidado porque, claro, igual que avanzan los armamentos, avanza también el mercado negro de armamento. Y las posibilidades de que acaben en manos terroríficas, ¿no? Hay un peligro adicional, que es que todas estas armas de alta tecnología, digámoslo así, pueden tener su versión cutre o su versión de baja tecnología. Esto vale probablemente millones de dólares cada unidad. Cada robot. Pero sin embargo, con un sistema relativamente parecido al que utilizan los modelistas para hacer los aviones, los coches, etcétera, etcétera, se puede hacer algo parecido, operativo, de forma muy limitada, pero desde luego que puede hacer su daño. Fabricar una bomba atómica no está al alcance de todo el mundo, pero teniendo material radioactivo, si se puede fabricar una bomba sucia, sí. Que prácticamente a nivel de daño no provoca tanta destrucción, pero desde luego provoca un estrago tremendo en un área muy grande de población. Pues me vas a permitir una cosa, Santiago. Como el tema es apasionante, os invito a los mismos protagonistas a que hablemos un día, porque yo sé que esto a la gente le ha impactado, esto es rotunda realidad, está ocurriendo.